Malvinas. Verdad, justicia, memoria y soberanía. Nos casamos con Horacio un 15 de enero de 1982. El viaje, la fiesta. Horacio tenía prórroga y nos habían dicho que los soldados casados son los primeros que les dan la baja. Adriana Arguindegui, esposa de Horacio, soldado conscripto, ex combatiente. Lo vi un 28 de marzo y el 2 de abril nos despertamos con la noticia de que se habían recuperado las Islas Malvinas y que Horacio era uno de los que iban a viajar desde la Policía Militar 181, donde él estaba haciendo el servicio militar. Así que, bueno, fui enseguida a verlo, me dejaron pasar desde una barrera, pudimos abrazarnos. Siempre digo que soy una mujer afortunada porque pude despedirme y pude abrazarlo y recibirlo cuando regresaron. Fue muy fuerte porque teníamos 20 años y no estamos preparados para vivir una guerra. Bahía Blanca, que es de donde nosotros somos, fue una ciudad bastante afectada porque sufrimos los oscurecimientos. Bueno, tenemos las tres fuerzas, ejército, aeronáutica y marina. Así que los oscurecimientos, las ventanas tapadas, se vivió como muy movilizador. Con Horacio, en el primer tiempo, bueno, recibimos algunas cartas que venían con el papel de la casa del gobernador, donde él estaba designado. Policía Militar tenían la misión de colaborar para la vida de los civiles y que no haya desmanes. Y también, bueno, como la seguridad en las islas. Así que a los poquitos días del 2 de abril, el fotógrafo que nos sacó las fotos de casamiento también era camarógrafo de Canal 7 y viajó a las islas en misión desde el canal donde él trabajaba, y se encontró con Horacio y sacó una foto, bueno, que es una foto muy, muy significativa de lo que fueron aquellos días. Malvinas, soberanía, un derecho del pueblo argentino. Thank you.